8:31, seguimos abriendo la persiana en este martes 24 de agosto y comenzamos con nuestra segunda parte. El gobierno ha anunciado una reforma integral para toda la educación. En los últimos días, las autoridades han realizado diversas declaraciones al respecto de los bachilleratos en secundaria y en la UTU. La semana pasada, el presidente de COICEN, Robert Silva, declaró: vamos a transitar hacia un bachillerato general que tenga competencias transversales, tecnológicas y segundos idiomas y arte. Es mentira que desaparecerá el bachillerato de arte. Para reflexionar sobre la educación media y superior, estamos con Fabián Muniz. Fabián Muniz nació en Montevideo en 1988, es profesor de literatura en educación secundaria desde hace 10 años, cursa la maestría en literatura latinoamericana por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y durante 4 años colaboró con las páginas de cultura del Seminario Brecha. Su novela La epopeya de las pequeñas muertes, fin del siglo 2017, ganó la tercera edición del premio Gutenberg. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿qué tal, Sofía, Maxi? Gracias por la oportunidad de hablar de estos temas y un saludo a la audiencia que está escuchando. Muchas gracias a vos, Fabián. Bueno, Fabián, para empezar, como docente de secundaria, ¿qué opinión te merecen las declaraciones del ministro de Educación? El ministro declaró lo siguiente: queremos hablar de planes y programas que tienen décadas y que en definitiva no responden a las necesidades de esta sociedad, no motivan a nuestros estudiantes, no fomentan la innovación, la creatividad. La pregunta sería, ¿crees que los problemas que tiene la educación media y básica superior tienen que ver fundamentalmente con la currícula? No, ese creo que parte, que es uno de los errores de base de los que se parten para una vez que se hace un diagnóstico de que algo no anda bien en la educación, sea lo primero que se quiera tocar. La idea de que es la currícula lo que se quiere tocar no es nueva, pero ahora está, digamos, llevada un poco más hacia una radicalización. Pero eso es lo primero que interesa, ¿no? ¿Por qué es la currícula la que paga los platos rotos cuando en realidad hay cifras sobre cierta desmotivación, lo que se suele llamar desmotivación, pero que no están directamente asociadas a la currícula? Es decir, más bien elegir la currícula como el punto en el que todo falla es una decisión que me parece arbitraria y que no está demostrado que sea ella, ¿verdad? Lo que se suele contraponer es la educación enciclopédica o contenidista, que es lo que se le llama, con la educación en competencias, como si los contenidos tuvieran que estar al servicio de una serie de herramientas o habilidades que habría que aprender para vivir en esta sociedad o en la sociedad del futuro, que siempre parece que es más o menos una continuación de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad No veo que es lo malo de que el liceo sea un lugar enciclopédico. ¿Qué es una enciclopedia? Una enciclopedia no es simplemente una acumulación de datos inútiles. Es más bien una convivencia, ¿no?, de saberes en un mismo lugar y su encuentro es lo que la hace atractiva, fascinante, hipnótica, como siempre han hecho las enciclopedias, con el saber humano, han motivado, han buscado la motivación, sí. Uh-huh. Y Fabián, porque alguno de los datos que creo que había a principio de año y sobre todo en lo que es la matrícula de secundaria y comparada con UTU, que UTU había tenido un mayor incremento y secundaria había bajado en las inscripciones en estas áreas, en esta etapa de la educación. Es como un poco contradictorio esto de querer, justamente capaz que una de las características que tiene la UTU, por ejemplo, es que la diversificación de bachilleratos, ¿no?, que tiene, incluso también en educación media, eso va en contra de la línea que van a tomar ahora, por ejemplo, las autoridades de secundaria en unificar más y hacer un tronco común, ¿no? Eso puede ser una característica de que los estudiantes están viendo la necesidad de tener más diversificación, ¿puede ser? Sí, eso también, hay un error de las autoridades que es, bueno, como UTU tiene más éxito, el liceo debería copiar el modelo UTU. Y eso justamente es eliminar la diversidad en la oferta educativa. No tiene nada de malo que la población liceal sea, digamos, en algún momento inferior a la de UTU, no tiene nada de malo, pero lo que sí hay que conservar es que cada una tenga su particularidad, su especificidad. El liceo es propedéutico, está hecho para la preparación para la universidad, una preparación que necesita bachilleratos diversificados, sólidos, en quinto y en sexto, porque el conocimiento específico que los estudiantes necesitan para entrar a la facultad es amplio, Y solamente en sexto sería bastante difícil, ya es difícil de llegar a los contenidos necesarios para la facultad. Bueno, solamente haciendo la diversificación en sexto año, como los lineamientos educativos proponen, sería más difícil aún. Y la UTU sí, es la institución que desde su origen fue creada para que su oferta educativa dialogue y esté con miras, digamos, a la vida laboral, del trabajo, para eso fue creada, está en su nombre, está la palabra trabajo. Pero entonces, el error que me parece a mí que con estos conceptos que aparecen en los lineamientos educativos, como la navegabilidad entre los sistemas y eso, es hacer que el liceo sea un poquito la UTU, porque se toma a la UTU como modelo exitoso, siendo que en la realidad la UTU es otro modelo, no es algo que debería marcarle la hoja de ruta a la secundaria, a la educación secundaria, liceal. Si viene ayer Robert Silva en Arriba Gente, comentaba que él no dijo que iban a desaparecer los bachilleratos de arte, igual merece la pena reflexionar qué consecuencias podría tener una enseñanza que disminuyan, perdón, la enseñanza en artes y humanidades en la educación media superior. Sí, esas declaraciones ya también las escuché. Es difícil discutir algo concreto de las autoridades, porque los lineamientos educativos son siempre muy inespecíficos, entonces no sabemos con lo que nos vamos a encontrar cuando en definitiva la currícula esté totalmente armada en los años siguientes y el posterior, ¿no? Pero en definitiva, un poco hay cosas que hablan entre líneas, ¿no? Decir que humanidades y artes van a ser transversales a todas las diversificaciones es un poco decir que la especificidad de esas disciplinas no parece tan importante y por lo tanto vamos como a diseminarlas o a dispersarlas un poquito por acá, un poquito por allá, cosa de que pierdan su sustento y su lugar de especificidad. Digamos, en un sentido muy concreto, perder orientaciones humanísticas o artísticas, lo que va a debilitar es la formación universitaria en esas carreras, porque como lo mismo que decíamos sobre otro tipo de bachilleratos diversificados, preparan al estudiante en la base de los saberes que necesitan para ir a la facultad. Entonces, esa sería una pérdida bastante significativa desde el punto de vista concreto. Después las humanidades y las artes en sentido general, tampoco se las puede pensar como algo sencillamente que es lo bueno, lo que está ahí para decorar, lo que queda lindo, lo que alimenta el alma. En definitiva, cuando uno se pone a buscar en la historia de los avances científicos, de los descubrimientos, de las innovaciones, de los saberes, humanidades y ciencias están mucho más cerca de lo que parece. El otro día hablábamos con un amigo y él sobre este tema, y él me decía, estábamos hablando sobre los drones, ¿no? Y bueno, el origen de los drones, que cómo se inventaron tecnológicamente. Bueno, primero estuvieron en la imaginación de alguien, y él me decía que en Star Wars, la serie de películas de George Lucas, hay una especie de de aparatitos que vuelan, y que son muy parecidos a los drones. Entonces, bueno, es muy probable que los drones se hayan inventado, pero primero había que imaginarlos, ¿no? Y esa puede haber sido un disparador para la invención tecnológica de los drones. Es decir, no, hay que darle su justo lugar, ¿no? En la formación, a las humanidades, a las artes, a las ciencias, porque todas tienen su importancia. Pero esta idea de hacer como un salpicado de humanidades y artes, un poquito para cada diversificación, pero ninguna en concreto de humanidades y artes, solo me parece que va a debilitar esa formación en imaginación que la sociedad del futuro necesita. Porque creo que en el fondo, sí, perdón. No, no, lo que yo te quería preguntar básicamente era esa postura que han tenido las autoridades de decir, no es el momento en la edad de las personas que están transitando por secundaria elegir una orientación o sea, puedes reflexionar a través de esto, ¿no? Justamente cuando es un momento de mucha efervescencia en esas edades donde se tiene que elegir una orientación determinada. Digo, queríamos que nos contaras un poco qué opinas sobre este asunto, ¿no? Que es uno de los puntos de los que ellos han tomado como para tomar esta decisión y empezar a virar para ese lado. Y en definitiva, yo creo que bueno, la efervescencia de la que hablan está para todo. Incluso hay cosas que, digamos, hay responsabilidades que el ser humano va aprendiendo paulatinamente. Esa efervescencia existe, pero existe para todo, hasta para exigir que hagan las tareas. Y sin embargo, hay que exigirlo eso. Entonces, no me parece que sea un argumento tan válido. Lo que en todo caso se puede hacer y se debería hacer es fortalecer caminos de test motivación, de orientación vocacional, que permitan más tempranamente al estudiante darse cuenta de una inclinación que tiene, de unos gustos, poder darse cuenta que esos gustos o esas inclinaciones se van correspondiendo más a cierta orientación que a otra, pero bueno, buscar las maneras de que eso sea más viable nunca implican o no deberían implicar debilitar las diversificaciones en bachillerato, porque creo que otro de los equívocos y de cosas que quedan como demasiado en la nebulosa, que fundamentan este tipo de cambios, es creer que la educación es, que el centro de la educación es el estudiante. Eso, aunque suene muy lindo, también me parece que es uno de los centros del error. El centro de la educación no es ni el estudiante ni el docente, porque la educación no es algo personalista. El centro de la educación es el conocimiento. Y son instituciones de conocimiento, el liceo, la universidad, la escuela, y por lo tanto, la organización y el funcionamiento de estas instituciones debe estar basada en cuál es la mejor manera de que el conocimiento quede desarrollado en una currícula, en un programa, en una serie de ciclos, ¿no? Fabián, como vos bien decías, no contamos con un documento disparador sobre el debatir, pero igualmente, ¿qué concepciones sobre educación se evidencian con respecto a la reforma de bachillerato, teniendo en cuenta, bueno, los pocos lineamientos que han tirado las autoridades en sus declaraciones? Bueno, esta idea de educar para la sociedad que se viene, que siempre resulta una cosa ambigua de afirmar, porque lo que viene a la imaginación es que un poco hay que leer lo que está pasando y en esa lectura de lo que está pasando en la sociedad, modelar la educación de esa manera, cosa que lo que es presente se siga perpetuando en el futuro. Y de esta manera lo que se obtura es que el futuro sea algo distinto, algo nuevo, algo que en lo que haya lugar para la innovación. Es solamente una especie de profecía autocumplida, ¿no? Primero digo, lo que se viene en el futuro es esto. Segundo, adapto la educación a lo que yo dije que se venía en el futuro. Y tercero, evidentemente lo que se va a venir en el futuro es eso, porque se limitó las posibilidades de inventar un futuro distinto. Entonces, creo que por ahí viene el modelo de pensar la realidad desde el que se desprende este modelo educativo. Después, algo como muy que está en el tronco de todo esto y que también es parte de la nebulosa y de la inespecificidad, es educar en competencias. Cuando lo que se puede ver es que las competencias, que no se sabe muy bien qué quiere decir, ¿no? Pero si pongamos que son sinónimos de herramientas o de habilidades para un determinado saber hacer en la vida o una especie de conocimientos que a su vez te permiten seguir aprendiendo cosas que no sabías antes. Eso se da por añadidura, es parte de las habilidades humanas de aprender, eso es algo más bien innato, y se sofistican con el aprendizaje de contenidos, de conocimientos específicos. Es decir, no se puede educar en competencias. La competencia de alguien viene por añadidura cuando con lo que sabe lo va organizando en determinadas, en su propia dinámica, en su propia inteligencia, y lo otro es algo que viene por añadidura, pero es muy difícil organizar y planificar una educación en base a enseñar contenidos como si estuvieran desligados, competencias como si estuvieran desligados de los contenidos. Para quienes no están familiarizados con el plan de estudio vigente en los bachilleratos de secundaria, en 2006 se introdujeron diversas modificaciones, entre ellas la creación de los bachilleratos artísticos, pero también cambios sobre el pasaje de grado. Por ejemplo, se sustituyeron los exámenes obligatorios al final de cada curso. Ahora la aprobación se logra a través de pruebas semestrales. A su vez, los exámenes se clasifican en categorías y se permite continuar estudiando en sexto con asignaturas pendientes de cuarto. Otra novedad del plan 2006 fue la posibilidad de moverse de orientación, ya que todas las orientaciones comparten un núcleo común de materias con el mismo programa: matemática, literatura, filosofía, educación ciudadana e inglés en quinto, literatura, filosofía, inglés y estudios económicos y sociales en sexto. En síntesis, en quinto y en sexto ya existe un tronco común actualmente y orientaciones con materias específicas en quinto y en sexto. La pregunta que te queremos hacer, Fabián, ¿cuál es el debate realmente? ¿Cuál es la diferencia entre las orientaciones y los énfasis que plantea el gobierno? ¿El debate es simplemente que se elija en sexto y no en quinto? Sí, no, me parece que, claro, es como bien decís vos, ya existen troncos comunes, ya existe un saber en humanidades y en artes que está dispersado por los diferentes bachilleratos diversificados, lo cual también ya con la oferta actual hay una inespecificidad de las humanidades y las artes, porque por ejemplo literatura, que es la materia que yo enseño, como bien dijiste vos, es un tronco común en todos los sextos y en los quintos años, pero no es una materia específica para bachilleratos como literatura, como arte o derecho, que bien podrían tener más horas de literatura que otros bachilleratos, porque para ellos es específico. De la misma manera que un sexto de ingeniería tiene más matemática que otros, porque para ellos es una disciplina específica. Entonces, digamos, ya hay un reparto de las materias que deja a las humanidades y a las artes como solamente algo general, y digamos, por lo menos pensando en el ejemplo de la literatura, y creo que con los cambios que se vienen esto se va a agudizar más. Me parece que claramente no es la discusión los saberes concretos los que, sino más bien esta idea de que, dados los problemas de la educación, hemos decidido arbitrariamente culpar a la currícula de todo, y eso se deriva de la idea de que educar en contenido, educar en un saber enciclopédico es inútil, no ayuda a la formación de la sociedad futura, sino que lo que se viene es educar en competencias y todo lo que venía hablando recién. Esto también puede tener una consecuencia, ¿no? En la carga horaria de los docentes, ¿no? O sea, en la cantidad de horas que se pueden dictar, y eso va a afectar también, ¿no? al núcleo docente en sus puestos de trabajo, ¿no? Puede tener también como una consecuencia de esa perspectiva, ¿verdad? Sí, puede tenerla. Por eso, en realidad, para saber eso, sí habría que ver cuáles van a ser concretamente los cambios, algo que es muy difícil discutir desde ahora, ¿no? Y bueno, en definitiva, yo hablo por más o menos por lo que conozco, por estos hace 10 años que doy clase en bachillerato, he visto, he presenciado todos estos cambios en bachillerato, y lo que me preocupa está relacionado con esta suerte de cada vez más vaciamiento de contenidos en formación, y que todo esté más inundado por la idea de las competencias. Algo que sí he visto con los cambios que has nombrado es como una cada vez más invasión de instancias de evaluación cuando no dio el tiempo para que haya algo sobre lo que evaluar. Había una concepción negativa de que el examen era una especie de castigo cuando es una instancia de evaluación. Se dividió en dos partes, en los parciales, pero hoy en día lo que los documentos en general suelen en lo que suelen abundar es que hay que multiplicar las instancias de evaluación, evaluar todo el tiempo. Es como una especie de fetichismo de la evaluación, y eso también complica los tiempos pedagógicos y de aprendizaje verdaderos, que muchas veces requieren un poco más de tiempo, y en ese sentido esta fiebre por la evaluación lo que hace es limitar un poco el desarrollo más bien normal del dictado de cursos y del aprendizaje de saberes. Termina generando también un estrés extra en los estudiantes que preparan las materias más para salvar evaluaciones que para aprender más significativamente, digamos. Muchísimas gracias, Fabián, por tu tiempo y por reflexionar con nosotros sobre cuestiones pedagógicas que son tan importantes. Bueno, gracias Sofía, gracias Maxi, a la audiencia un saludo, y cualquier cosa a las órdenes.